regalaste tan fácil tu amistad. Desde ese mismo momento debí dudar. Pensé que era algo bueno, lleno de ilusión. A veces los sentimientos nublan la razón. En la habitación, vuelo el miedo, vuelo.